argentino quiero expresar con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. ¡No! Premia la tele su crimen breve, ¿y qué me importa si llevo tortas? Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Bienvenidos a La Juventud Despierta, el programa de radio de La Pasaponti, la juventud nacionalista del Partido Alternativa Social. Mi nombre es Gabriel Kloster y estamos aquí como todos los lunes hasta las 9 de la noche, transmitiendo por la radio AN24 desde el portal www.radioan24.com. Les recuerdo a todos que los días en que se repite este programa son los miércoles de 11 a 12 de mediodía, los viernes de 4 a 5 de la tarde y los domingos también de 4 a 5 de la tarde. Asimismo vamos a subir este programa, el audio completo de este programa, a Blog de la Juventud. Esto es lajuventud-despierta.blogspot.com. También ya están disponibles para escuchar los programas anteriores. Y bueno, hoy lunes 12 de diciembre, venimos de un fin de semana largo. Va más allá que una fecha para el turismo, sino que tiene un significado. El jueves 8 de diciembre se celebró el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La Inmaculada Concepción es uno de los cuatro dogmas marianos, que significa justamente que la Virgen María fue concebida sin la mancha del pecado original. Yo soy católico, respeto a todos los que no lo sean, pero acá le mandamos un gran abrazo a todos y le pedimos a la Virgen que proteja a la Argentina, que tanto lo necesita. Un saludo a todos los compañeros que hacen posible este programa, empezando por nuestro productor, Manuel Ardizone, a todo el equipo de la radio AN24. a mi compañera de locución, Ivana. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Gabriel. Bueno, les comento que tenemos un programa muy cargado de información. Les adelanto que en el último bloque nos van a estar visitando los camaradas de Pasaponti Zona Sur. Ya lo estoy viendo que están llegando. Así que bueno, más adelante tenemos un reportaje de ellos. Bueno, nosotros desde la Pasaponti somos, como todos ustedes saben, la columna juvenil del Partido Alternativa Social, Partido Nacionalista. Y nos definimos como el nacionalismo social militante. Ya desde este programa hemos explicado varias veces lo que es el nacionalismo social. Nacionalismo con contenido social. Nacionalismo con socialismo, diferenciado desde el nacionalismo burgués, que no tenía concepto del pueblo, tenía como una concepción social, como también alejado del socialismo internacionalista, que no tiene noción de patria. Nosotros somos nacionalistas y socialistas, eso justamente es lo que significa el nacionalismo social. Y ahora vamos a hacer referencia a la última parte de ese título que nosotros nos ponemos, ¿no? Es el título de militante. ¿Qué es ser un militante? ¿No? Que no es algo exclusivo del nacionalismo. Muchos partidos, incluso partidos del sistema, partidos oficialistas, partidos de izquierda, se autodenominan militantes. Por eso vamos a describir lo que es nuestra militancia, la militancia nacionalista social, la militancia de la Pasaponti. Como dice la bandera de un partido, de un equipo de fútbol, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Nosotros no sé si somos los mejores, ¿no? Pero al menos tenemos un claro concepto de lo que es la militancia, la verdadera militancia nacionalista. Bueno, solo el nacionalismo salvará a la patria, es un título que, alguna frase que todos conocemos, pero el nacionalismo solo llegará al poder mediante una militancia real y efectiva. Nuestra militancia se financia mediante aportes militantes. Sabemos nosotros de dónde viene nuestro dinero y estamos orgullosos de no recibir dinero sucio, no recibir dádivas por nuestro trabajo militante. Con nuestra militancia no buscamos ser los dueños de la esquina o los malos del bar. No estamos detrás de ningún interés espurio, ningún negociado, ninguna preventa, ningún puestito, ningún acomodo, ningún puesto oficial. Es por eso que no nos pueden entender aquellos cuyo único acto de militancia es comer un asado o hacer de aplaudidores oficiales en algún acto. No nos pueden entender los holgazanes, los mezquinos, los militantes de café, los cibermilitantes, los que no saben lo que es levantar un balde de engrudo, los que no saben quiere manejar un fusil sin manejar antes un pincel. El militante nacionalista persigue la grandeza de la patria. Es aquel que está dispuesto a sacrificar hasta su propia vida por la patria, por la causa nacional. Es aquel que lucha por ver flamear la bandera, aquel que lucha por la patria, que entiende justamente que la patria no solamente es un territorio, sino que también es un pueblo, una tradición, una cultura, una historia. Un militante nacionalista milita con fe, con disciplina, con lealtad, solidaridad, discreción, paciencia, alegría. Un militante nacionalista tiene un honor que defender, una historia que honrar, una historia heroica que honrar, una patria a la que va a amar. La militancia nacionalista tiene una clara unidad de concepción, una unidad de acción. Es la militancia que molesta al sistema porque apunta a la cabeza, ataca a la raíz, a los problemas de fondo. No nos alineamos con el sistema, sino que nos enfrentamos a este. No estamos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el centro, sino que estamos enfrentados al sistema, en la cuarta posición. Un militante nacionalista debe soportar insultos, adjetivaciones, proscripciones, mentiras, persecuciones. Pero es el que siente mayor satisfacción porque sabe que los autores de dichos agravios son los traidores, los cipayos, las lacras que obedecen a los intereses ajenos y los sirvientes locales que vienen entregando la patria hace años, ¿no? Los enemigos internos y enemigos externos de la patria. Los militantes nacionalistas estamos orgullosos de nuestra labor y sacrificio. Sentimos la satisfacción de servir a la causa nacional. Nuestra meta es alta y es clara, una patria grande, fuerte, justa, libre, soberana. Y aunque las circunstancias sean duras, hay que estar convencidos de que vamos a llegar a la victoria, porque lo bueno, lo bello, lo verdadero, siempre triunfan en este mundo. Bueno, recién hablaba justamente de los principios que hay que tener, cada militante debe tener los principios. Nosotros de la Pasaponti tenemos, del partido también, tenemos lo que se llaman los siete principios, recién estaba nombrando: la fe, la disciplina, la lealtad, la solidaridad, la discreción, la alegría. ¿Y qué son estos siete principios del nacionalista social argentino? Bueno, según una definición ética, los principios son las reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser humano. En este caso, los siete principios del militante nacionalista social argentino son las normas que conducen la acción del militante, ya sea en la tarea propia del militar, ¿no? Como también en la vida misma de la persona. Para que toda revolución triunfe y todo movimiento sea un movimiento útil a esa revolución, se necesita que una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción, justamente, que todos sepamos dónde estamos parados, quién es el enemigo, por qué estamos luchando. Y eso nos va a llevar justamente a la unidad de acción, a todos tiremos para el mismo lado, todos los que somos parte del movimiento, tengamos una acción ordenada y conjunta. Bueno, por lo tanto es necesario que todos los militantes tengan un claro concepto de estos siete principios, como así también que estos principios sean respetados por los militantes y que orienten la acción de estos militantes justamente. Bueno, como vamos a ver más adelante, estos principios no son conceptos abstractos, sino que poseen un contenido práctico, y que la aplicación es necesaria, también es fundamental para poder llevar a cabo la empresa de militar, de militancia nacionalista social argentina. Bueno, describamos ahora un poco lo que son esos siete principios. El primer principio es el principio de la fe, y que la fe no nos refiere a la fe religiosa. La religión no es una característica excluyente dentro de la militancia nacionalista, siempre y cuando está atente contra la doctrina y contra la marcha de la revolución. Si una, por ejemplo, la religión desconoce el concepto de patria, obviamente las cosas no van a andar, ¿no? Como dijera el mismo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el principio de fe hace referencia a la fe en la victoria. Es indispensable estar convencido de que en algún momento vamos a alcanzar la victoria, que en algún momento nuestra revolución va a triunfar. Sin este convencimiento el militante no tiene razón de ser. También es necesario una fe en el mando, ya sea en el líder general del movimiento como también los distintos jefes de área. Hay que tener fe en las decisiones y en la capacidad que estos tienen para ocupar el puesto que ocupan. Hay que tener fe en nuestros camaradas, es decir, nosotros militantes. Hay que tener fe en nosotros mismos, que quizás es lo más difícil, que el enemigo más grande que tenemos es siempre nosotros mismos. Por eso hay que tener fe en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos para militar, la capacidad que tenemos para luchar por la patria. Hay que tener fe en la doctrina, que estar convencido de que esta doctrina es nuestra doctrina, justamente la que va a salvar a la patria del caos. Es la doctrina que el país necesita para alcanzar su destino de gloria. Por último, es necesaria una fe en el pueblo, en que el pueblo tarde o temprano se va a despertar y que va a levantar junto a nosotros las banderas nacionalistas sociales. Estamos justamente luchando por el despertar del pueblo, el despertar de la juventud. Por eso el programa se llama La Juventud Despierta. El segundo principio es el principio de la disciplina. La disciplina es necesaria dentro de todo grupo organizado de personas que apuntan hacia un fin. El movimiento nacionalista social argentino no es la excepción. La disciplina política significa pegarse a las leyes, a las reglas, a las direcciones que emanan de la doctrina, que emanan de las órdenes. La disciplina en términos prácticos significa cumplir las órdenes y la dirigencia, comportarse de acuerdo a las reglas preestablecidas por la organización. Es necesario para ello entender también que toda orden no proviene de un capricho, sino que proviene de una estrategia que apunta a los objetivos de nuestro movimiento y nuestra revolución. El tercer principio es el principio de la lealtad. Nuestro honor es la lealtad. Esa es una frase que mejor describe a un nacionalista, ¿no? Es que la lealtad es uno de los principios más importantes que debemos respetar. Debemos ser leales a la patria, entender que la patria, como dije antes, no solo es un pedazo de tierra, ¿no?, sino también un pueblo, una cultura, una tradición, una historia. Por eso tenemos que ser leales a nuestra tierra, a nuestro pueblo, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra bandera. Debemos ser leales a nuestra historia heroica, nuestra historia como nación y también nuestra historia de lucha. Debemos ser fieles a la sangre derramada, a todos los camaradas que en distintos momentos dejaron su vida y su sangre por la patria. Debemos ser leales al movimiento, leales a la doctrina, a nuestros líderes, a nuestros camaradas, y también tenemos que ser leales a nosotros mismos. Debemos evitar la traición, como también así combatir la traición. El cuarto principio es el principio de la solidaridad. Un movimiento es un grupo de personas, y para que este grupo avance es necesario que sus miembros apunten hacia el mismo lado, lo que hablamos recién de la unidad de acción. Que ese grupo de personas también se necesita que se sienta una, y para que esto suceda es vital la solidaridad. Debemos comprender que dentro de nuestro movimiento, nuestro hermano, nuestro camarada. La palabra camarada, como hablamos también la semana pasada, no es solamente un título, sino camarada es el que practica la camaradería. Por lo tanto, cada militante debe practicar la solidaridad con su camarada, de ayudarlo, protegerlo, acudir a él cuando éste lo necesite. Justamente cuando los momentos más críticos es cuando más se necesita al camarada, momentos de lucha. El militante nacionalista también realiza enorme acto de solidaridad, ya que es quien lucha y sacrifica por el pueblo, sin pedir nada a cambio. La discreción es otro principio, el quinto principio, que tener en cuenta que nuestros enemigos siempre tienen puestos los ojos sobre nosotros. También hay que tener en cuenta que el efecto sorpresa muchas veces tiene una importancia decisiva en la acción. Por otro lado, muchos errores en ese sentido, en el sentido de discreción, terminan costando muy caros. Todo esto nos lleva a afirmar que la discreción es un principio muy importante para todo militante. Hay que tener una clara noción de que la información interna es justamente interna. Tenemos que discriminar la información que queremos que los otros sepan y la que no queremos que sepan. Es bueno recordar el viejo dicho: uno es dueño de lo que piensa, pero esclavo de lo que dice. El sexto principio es el principio de la paciencia. Como dice nuestro primer principio, hay que tener fe en la victoria, pero también hay que saber que la victoria no va a llegar de un día para el otro. Hay que saber que esto requiere mucho esfuerzo, momentos de mucha actividad, también momentos de mucho reposo. Para poder entender esto y sobre todo para poder sobrellevarlo, es necesario tener una clara el principio de la paciencia. Sin paciencia caemos en la desesperación y posteriormente en la deserción. Por eso hay que estar sobre todo a la altura de las circunstancias. Cuando hablaba de los momentos de mucha actividad, momentos de reposo, momentos, por ejemplo, la campaña en que estábamos prácticamente 24 horas en actividad, toda la noche en operativo de pintada, pegatinas, mesas. Esos momentos son de mucha actividad, también hay momentos de reposo. Por eso lo importante es estar también a la altura de las circunstancias, ¿no? Estar cuando se lo requiere. Bueno, el último principio, no por eso menos importante, es el principio de alegría. Las circunstancias actuales de nuestro país y del mundo en general son duras y desfavorables. Sin embargo, no podemos caer en la depresión, en la desesperación. A las armas del enemigo debemos oponer nuestras propias armas. Frente a la traición, frente a la decadencia, oponemos ante el altar nuestro honor, nuestra doctrina. Frente a la tristeza reinante, debemos oponer nuestra alegría. Debemos militar con alegría, debemos estar alegres, de demostrar que no todo está perdido, que nosotros somos la resistencia. Debemos estar alegres y honrados de servir a la patria, debemos estar alegres porque sabemos que la victoria final será nuestra. Debemos estar también más alegres el día que de mañana, cuando Argentina esté completamente libre, justa y soberana. Bueno, estos siete principios de militante nacionalista social argentinos no son meras palabras, son los principios que rigen y orientan nuestra vida como militante y como ciudadano. Respetando y entendiendo dichos principios, el movimiento podrá alcanzar su objetivo. Los siete principios nos hacen más nacionalistas, nos hacen más camaradas. Con fe, disciplina, lealtad, solidaridad, discreción, paciencia, alegría, es como milita un verdadero nacionalista social argentino. El militante que no siga estos siete principios será solamente de nombre, lo será solamente de nombre. Bueno, para finalizar, voy a acá a comentar cuál es el código de militante nacionalista social argentino, que dice así: nuestro honor, mi honor es la lealtad, mi evangelio es la doctrina, mi hogar es el movimiento, mi hermano es mi camarada, mi orgullo es mi pueblo, mi fuerza es la fe, mi libertad es la obediencia, mi consigna es combatir, mi amor es para Argentina, mi furia es para sus enemigos, mi vida es la revolución, mi muerte es un acto de servicio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Una batalla no es una idea. vernos en aquel sitio bañado de sol, con humedad procedente del mar, y descubrir un nuevo mañana no es una batalla, no es un ideal. Bienvenidos al segundo bloque de La Juventud Despierta. Muy bien, ¿puedes recordar, Iván, a la audiencia cuáles son los medios para comunicarse con el programa? El correo es lajuventud-despierta@hotmail.com, o si no, nos buscan en Facebook como La Pasaponti y La Juventud Despierta. Bueno, ¿tenemos ya algún mensajito? Sí, tenemos acá un mensaje de Marcos de Corrientes que dice: excelente programa y muy buena la editorial del programa pasado sobre el coronel Seinelin. Sigan así, viva nuestras Islas Malvinas. Bueno, muchas gracias a Marcos y a toda la gente de Corrientes que nos está escuchando. Y justamente a raíz del editorial pasado, muchos compañeros nos han felicitado y también me han recordado un gran camarada. Un dato que yo había olvidado de mencionar: como todos saben, el regimiento 25 de infantería que fue el que condujo el coronel Seinelin en Malvinas, que es un regimiento que ha demostrado su gran valor, su gran desempeño en la batalla, en la guerra, que es uno de los que más bajas le propinó a los británicos, y uno de los que integraba ese regimiento era uno de nuestros mártires, nuestros héroes, Luis Alberto Vera. Un mártir del nacionalismo, un mártir de Argentina. Y bueno, Luis Alberto Vera, oriundo de la Patagonia, como dije, peleó heroicamente en la guerra de Malvinas y por el valor demostrado en combate fue condecorado como el mejor soldado del Regimiento 25. Fue condecorado por Seinelin, siempre lo recordaba con mucho cariño. Y al finalizar la guerra se unió al movimiento, a la agrupación justicialista Alerta Nacional, movimiento político fundado por Calqui, por Alejandro Biondini, y Luis Alberto Vera asumió la dirección de la Secretaría de Veteranos de Guerra. Bueno, pasó de la lucha de las trincheras malvineras a la lucha callejera y militante del Arte Nacional, que enemigo es el mismo, la guerra es la misma, el enemigo interno y el enemigo externo, que hablaba Belgrano, justamente enemigo ya no hablaba inglés, pero era el mismo que estaba siempre atentando contra la patria. Y bueno, fue justamente ese enemigo cobarde y asesino que una noche del 6 de abril de 1988 asesinó con 6 tiros por la espalda y uno en la cabeza a Luis Alberto Vera, que de esa forma se convirtió en uno de los mártires del movimiento nacionalista social argentino. Y bueno, justamente estos enemigos internos, estos traidores y cipayos hicieron lo que los ingleses no pudieron, que fue arrancarle la patria a un héroe. Justamente igual la verdadera muerte es el olvido, nosotros no lo olvidamos. Cuando hablábamos recién de el honor y la lealtad, la sangre derramada, hablábamos justamente de este tipo de cosas. Y bueno, el 88, si mal no recuerdo, gobernaba un gobierno democrático, el gobierno de Alfonsín. Sin embargo, hoy en día nadie se acuerda de este asesinato. El crimen continúa impune. Alfonsín hoy es casi un prócer, al igual que Kirchner, por ejemplo. Y bueno, algún día, cuando haya justicia en Argentina, justamente serán juzgados los asesinos, tanto material como intelectual, de este crimen y otros tantos. Bueno, si bien, como decía Gabriel, hay que recordarlos, a nuestros mártires, a nuestros héroes. Cada día de lucha que tenemos nosotros, tenemos que recordarlos para que nos den más fuerza para seguir en esta lucha, ¿no? Sí, exactamente, es la lealtad a la sangre derramada. Bueno, justamente, nuestro honor es la lealtad. Justamente a ese tema es lo que queríamos tocar ahora como parte de nuestro bloque doctrinario, el honor. ¿Nos puedes explicar un poco, Ivana? Honor. El hombre verdaderamente argentino tiene sentido del honor. En oposición a la antipatria, a quien se le puede escupir y que vuelva a entrar por la puerta trasera si tan solo tiene la esperanza de un negocio. Al concepto del honor no se puede poner medida, se lo posee o no se lo posee. Es como la bandera, que se defiende valientemente o de la que se deserta cobardemente. El honor es enteramente independiente de las cosas externas, como el dinero, la ropa, los brillantes o las joyas fulgurentas. Es independiente del título, del rango, del estamento o de las dignidades. El sentido del honor personal es bien una cualidad de la mentalidad y del carácter. Y por ser esto así, el honor es tanto inanajenable como incomparable. El honor es el más alto bien del nacionalista argentino. Sin honra no puede vivir. Tal el honor del hombre, tal el honor del pueblo, tal su prestigio y autoridad en el mundo. El honor del individuo ha de servir al honor general del pueblo, porque lo que honra al pueblo también honra a sus miembros. Infame es la nación que no empeña el todo gozosamente por su honor. Sí, exactamente. Recién lo decíamos, nuestro honor es la lealtad, el honor es una cosa, algo fundamental para el nacionalista argentino, para el militante nacionalista social. Y como decíamos, nuestro honor es la lealtad a la sangre derramada, la lealtad a la patria, a nuestros camaradas, a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Y como bien decías vos recién, el honor es enteramente independiente de las cosas externas, no se puede comprar con dinero, no vale los títulos que uno tenga, las propiedades, el dinero que uno tenga, el honor es incomparable. Sí, yo creo que el honor es lo más importante, porque es lo que te lleva a luchar por tu país, por tu patria, a luchar junto con tu camarada, estar hombro a hombro. Sí, justamente como somos una comunidad, nosotros tenemos que tener el concepto de comunidad, y por eso el honor que tenga cada individuo representa en igual medida el honor que tenga el pueblo. Por eso nosotros, nuestro honor, nosotros tenemos que pensar como algo individual, sino como algo colectivo. O sea, todo lo que hagamos nosotros tiene repercusión en nuestro pueblo, y el prestigio que va a tener este pueblo, este país, frente al mundo. Por eso, cuando se dio la rendición, entre comillas, en Malvinas, los ingleses decían, bueno, Argentina ha defendido su honor, en el sentido de que ha luchado, ha demostrado su valor, su honor en el combate. Entonces, bueno, justamente nosotros tenemos que eso, demostrar nuestro honor. En nosotros, los nacionalistas, recae esa tarea de demostrar el honor nacional, defender el honor nacional y luchar con honor, ya sea venciendo o siendo derrotados, pero siempre con honor. Sí, como finalizaba justamente lo que acabas de mencionar, infame la nación que no se empeña todo gozosamente por su honor. ¿Tenemos un mensaje, me estás diciendo? Sí, tenemos un mensaje de Leticia de Belgrano. Quiero felicitar a los locutores del programa. Me alegra mucho que exista un programa verdaderamente nacionalista para la juventud que está tan cegada por este gobierno corrupto. Saludos y viva la patria. Bueno, muchas gracias a Leticia. Muchas gracias por los locutores también. Pero bueno, en fin, un gran saludo para ella. Bueno, mañana, martes 13, casualmente, de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de lo que fue la, lo quiero mencionar, el fusilamiento de Dorrego, este acto de auténtico acto de terrorismo de Estado contra este mártir del federalismo. Bueno, Manuel Dorrego fue un luchador por la independencia argentina, nació el 11 de julio de 1787 en Buenos Aires. En 1823 fue elegido representante de la legislatura, o se opuso a Rivadavia, que se comprometía en esa época con los capitalistas y los financistas británicos. Dorrego justamente abogaba por una empresa de minas nacional, junto con Facundo Quiroga. Bueno, fue el principal tribuno del federalismo por ese entonces. Se levantó contra los principios pseudo-aristocráticos de la Constitución de Rivadavia, que tenía justamente denunciado el contenido antipopular de dicha constitución de 1826, que él decía que era la aristocracia más terrible, porque la aristocracia del dinero. Y si preguntaba, ¿el que formara las elecciones era el banco? Bueno, algo muy, muy palpable el día de hoy también, ¿no? Bueno, en 1823 se convierte en gobernador de Buenos Aires. El 1 de diciembre de 1828... el general Juan Lavalle se levantó contra Dorrego, derrocándolo y convirtiéndose él en gobernador de la provincia. Digo, Lavalle fue el líder, cabeza militar del movimiento que derrocó a Dorrego, pero no el líder político. Siempre a Lavalle se lo denominó la espada sin cabeza porque era un buen militar, pero siempre se dejaba manejar los líderes políticos de sus revoluciones, vean otros. Bueno, este derrocamiento de Dorrego fue la segunda parte, el cumplimiento de la segunda parte de la misión Ponsonby en el Río de la Plata. La primera había sido la creación de un estado tapón al margen oriental del Río de la Plata, de Uruguay. Y bueno, Dorrego se convirtió en el primer mártir federal cuando el 13 de diciembre fue fusilado. Justamente San Martín estaba regresando a la patria, le había pedido de Lavalle. Cuando tuvo conocimiento del golpe que realizó Lavalle, arribó a Montevideo y en esta ciudad supo de la muerte de Dorrego. Entonces, al saber de la muerte de Dorrego, a pesar de los pedidos de Lavalle de que regresara al país, el libertador San Martín no lo escuchó y decidió regresar para Francia. Y bueno, esto fue un... Después de la muerte de Dorrego, la soberanía popular fue arrebatada, fue un crimen político. Y para una reacción natural surgió un hombre fuerte, un hombre de orden, que ese hombre fue Juan Manuel de Rosas, que más tarde alcanzaría el poder. Bueno, a raíz de justamente de Dorrego, es que hay que... Bueno, justamente el día de hoy se lo recuerda a Dorrego de distintos ámbitos que se autodenominan revisionismo, quieren levantar la bandera del revisionismo histórico. Estoy refiriendo del oficialismo o de grupos de izquierda, grupos ajenos al nacionalismo. Nosotros, por supuesto, levantamos la bandera del revisionismo histórico ya de este mismo programa, o Calque mismo de Casa Patria, siempre el movimiento en general se ha levantado las banderas del revisionismo histórico. Hemos ya hablado de cómo después de la caída de Juan Manuel de Rosas surge, motivado por Mitre, principalmente por Sarmiento, la historia oficial, que justamente se oponía a Rosas, se oponían los federales, llamándolos tiranos. Y bueno, como reacción natural surge el revisionismo histórico con Saldías. Así que nosotros estamos justamente en la vereda del revisionismo histórico, defendiendo, recomendando siempre la lectura de Saldías, de Gálvez, de José María Rosa. Justamente el revisionismo histórico es una de las banderas que siempre ha levantado el nacionalismo social argentino. Y estos mismos que hoy hablan del revisionismo histórico son los mismos que promueven leyes que prohíben investigar o distintos hechos históricos, que prohíben por ley estudiar distintos hechos históricos o negarse a una historia oficial. Entonces uno se pregunta hasta qué punto ser revisionista, hasta qué punto ser revolucionario. Por ejemplo, estos nuevos institutos revisionistas que tanto promueve el gobierno, los distintos grupos de izquierda, ¿se animarán a contar lo que ha pasado en la última dictadura, por ejemplo? ¿O en otros hechos históricos, incluso fuera de Argentina, se animarán a rebatir esta historia oficial? ¿Se animarán a levantarse contra estas leyes que prohíben la investigación histórica? Es la gran pregunta que hay que hacerse. Nosotros somos revisionistas, somos nacionalistas, y estamos siempre a favor de la libertad de expresión, libertad de investigación, y bueno, estamos justamente luchando por estas personas que están acalladas por distintas leyes, por distintos gobiernos, incluso cumpliendo cárcel, no en el país, sino también en el extranjero, han sufrido cárcel, la muerte, distintas agresiones. Nosotros estamos, nos solidarizamos con ellos, así que nosotros somos auténticamente revisionistas, auténticamente nacionalistas, y no hay que dejarse embaucar por estos que se dicen revisionistas, que hablan también de nacionalismo popular, pero que son hipócritas, que levantan banderas quizás también de Malvinas, banderas homenajean a Rosas, como Cristina, por ejemplo, que hizo un monumento a Rosas, o Menem, que repatrió los restos de Rosas, pero esos son actos que no tienen valor en sí mismo. Así que, bueno, eso quería aclararlo, por eso tomé esta fecha tan importante y tan dolorosa para el país, que fue el fusilamiento de Dorrego. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Pues siempre ha habido choros, maquiavelos y estafados, los dedos amarrados, varones y dobles. Pero este siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos recortando en un merengue, en un mismo lobo, todos malos. Resulta que lo mismo es el derecho que traidor. Ignorante, sabio, choro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni caracol. Los inmorales nos han igualado. Uno vive la impostura y otro afana en su ambición. Esto con toda rima está fácil a morir. Como fui la misión, vine la fama a ti. Igual que la mentira y respetosa de los camaradas, siempre es pasar la vida. Querida, tú no sabes si te mate de llorar la Biblia junto a un calefón. Sumate al nacionalismo social militante, sumate a la Pasaponte, la columna juvenil del Partido Alternativa Social. Visita nuestro blog en lajuventud-despierta.blogspot.com o mandanos un mail a lapasaponte@hotmail.com. Seguí la llama, vos podés ser parte. Bienvenidos al tercer bloque de La Juventud Despierta. Muy bien, acá me acaba de llegar un comunicado que justamente el día 16 de diciembre, a partir de las 19 horas aproximadamente, se va a celebrar en Casa Patria, esto es Avenida Rivadavia 8811, barrio de Floresta, en Capital Federal, la fiesta de fin de año que siempre organiza Casa Patria. Y a raíz de esto, un dato que yo me olvidé de comentar la semana pasada, que es el 7 de diciembre, se conmemoraron los 4 años de la fundación de Casa Patria. En esa ocasión, en el 2007, Calqui tomó la palabra como en su carácter de presidente honorario de Casa Patria, y comentaba justamente, iniciaba su discurso diciendo que nuestro honor es la lealtad, lo que venimos comentando en este programa, y hablaba acá que la unidad del nacionalismo como única forma de llegar a la liberación de Argentina. Hablaba de Casa Patria como un ámbito de unión del nacionalismo, un ámbito para la construcción del futuro, el análisis del pasado y el trabajo en el presente. Justamente cerraba después su discurso, un discurso espectacular, creo que Casa Patria estaba rebalsando de gente, había gente hasta la calle, fue un total éxito. Y cerraba su discurso justamente con las palabras de Perón, que decía: quien quiera que oiga. Justamente, por suerte, su discurso fue oído, porque Casa Patria se ha convertido, como decía Calqui, en un ámbito de construcción del futuro, análisis del pasado y trabajo del presente. Han pasado por Casa Patria veteranos de guerra, por ejemplo, como el vicecomodoro Ricciardelli, como Bonzo, que fue el comandante del crucero General Belgrano, otros tantos también veteranos que han estado de visita acá en Casa Patria. Casa Patria también han pasado distintos analistas políticos, como Salvucci, por ejemplo. Se han realizado recitales patrióticos, como el de Custom 71, Rimonti Fraga, Longoni. Se han presentado distintas películas nacionalistas, como la película Malvinas aún esperan, que vino acá nuestro director a presentarla, a dar un discurso en Casa Patria. Se han exhibido también películas que hacen al nacionalismo, como la película de nuestro camarada Maxiono, sobre el 17 de octubre, Despertar un pueblo. Los Locos de la Bandera, también un documental sobre Malvinas. Se ha llevado a cabo también un ciclo de cine debate sobre películas nacionalistas o también de interés general. Se han dado varias conferencias. Está con nuestra camarada, compañera de locución, Iván, ha dado una conferencia muy interesante sobre el aborto. Se llevan constantemente reuniones de la Pasaponti, del Partido Alternativa Social. Ha servido Casa Patria de sede de campaña para las últimas elecciones de la Alternativa Social, la de jefe de gobierno de 2011, también las elecciones legislativas del 2009, donde la Alternativa Social también presentó sus candidatos. Entonces, realmente hay que estar orgullosos de que se han cumplido los objetivos, que ha servido al nacionalismo. Ha habido una evolución del nacionalismo, por ejemplo, existe hoy el Partido Alternativa Social, que en el 2007 no existía. Entonces quiere decir que existe un arma política, existe un arma para que el nacionalismo sea, los nacionalistas seamos representados por un partido político. Se ha roto la proscripción a Biondini, a Calqui, una injusta proscripción de distintas fuentes del sistema. Finalmente, luego de tantos años de lucha, se ha roto esa proscripción y se ha podido presentar en el 2011. Así que bueno, Casa Patria, desde ese 7 de diciembre del 2007 hasta hoy, ha recorrido un camino exitoso y seguramente seguirá recorriéndolo. Por eso vuelvo a invitarlos a todos el 16 a la tradicional fiesta de fin de año de Casa Patria, donde se va a brindar, se van a servir empanadas y bueno, va a ser un momento para disertar, para compartir con los camaradas, los compañeros que vienen luchando de Partido Alternativo Social, o muchos oyentes también del programa que están invitados, muchos amigos. Bueno, ahora, como les prometí al principio del programa, tenemos acá la visita de nuestros camaradas de la Pasaponti Zona Sur. Acá tenemos a dos representantes de la Pasaponti Zona Sur. Paula Funes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Andrés Araujo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, dígame cómo surge este tema, la Pasaponti Zona Sur. Bueno, la Pasaponti en Zona Sur se genera en base a la necesidad del partido, del movimiento, más que nada de la juventud nacionalista, de llevar este movimiento, esta organización a la zona de Avellaneda, de Lanús, de Quilmes, toda la zona de Lomas también. Que muchas veces teníamos camaradas en la zona que se contactaban con nosotros, pero que no podían llegar a Casa Patria. Hoy, gracias a Dios, estamos en la zona. Bueno, y afortunadamente ahora los camaradas tienen un apoyo, un lugar para reunirse, para llegar a nosotros a través de lo que es la Pasaponti Zona Sur. Lo que estamos tratando ahora es de llamar a esos camaradas que se encuentran en toda la zona para que se sumen al movimiento y a la lucha en lo que es nuestro frente, que es la zona sur. Básicamente ahora estamos coordinando las actividades con pegatinas, con pintadas. Bueno, surgió más que nada la necesidad, ya que había muchos camaradas en la zona que querían acercarse al partido, a tomar parte en la iniciativa de trabajar en la zona sur, fue porque muchos camaradas de la zona no podían acercarse hasta el lugar, y debido al creciente, digamos, número de camaradas que querían sumarse a la iniciativa de militar en el partido, se creó esta zona de foque en lo que es la zona para que podamos trabajar de una manera más eficaz. La división es por zonas, bueno, nosotros ahora estamos en zona sur, pero también hay una división muy importante en lo que es la zona oeste y en la capital federal. Así que, bueno, esta división de zonas nos va a servir más que nada para trabajar arduamente en lo que es la labor de la militancia nacionalista. Sí, justamente la idea es expandirse, nosotros somos un movimiento federal, así que la idea es expandirse no solo por la capital federal, sino también por las distintas zonas del interior, por todas las provincias, y bueno, en esa tarea estamos. Exactamente. ¿Y qué partes específicamente serían parte de la zona sur? Bueno, estamos abarcando las zonas de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, San Francisco Solano, Berazategui, Ránela, y actualmente estamos teniendo en cuenta la posibilidad de trabajar en la zona de La Plata, en la capital, porque creemos que ahí hay muchos camaradas, gente que se acercó al Facebook, mandando mails de distintas maneras para poder militar, y es muy importante esa zona, ya que hay muchos camaradas que quieren participar. Sí, de hecho hay mucha gente que llama a la radio, que manda mensajes, que son de La Plata. También nos piden justamente que estemos allá presentes, que allá hay muchos militantes, muchos nacionalistas. Bueno, con respecto a los camaradas de La Plata, les tenemos novedades, o muy pronto vamos a tener novedades, ya que estamos organizando, tratando de coordinar al movimiento en la zona. Ya contactándonos con algunos camaradas que están decididos a empezar allá a llevar el movimiento a cabo allí en su ciudad. Les vamos a brindar el apoyo y la coordinación que necesitan para que puedan seguir con la militancia de la Pasaponti ya en su ciudad, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las actividades? Coméntenle al público las actividades que llevan llevando a cabo en Zona Sur. Bueno, en las actividades que estamos llevando a cabo en la zona son básicamente de pegadas de sticker en lo que son en la vía pública, en las paradas, y también pegatinas de carteles y alguna que otra pintada, para que vaya teniendo repercusión y que los camaradas vayan viendo que por ahí no tienen acceso o no son habitual de conectarse a internet o ver un Facebook, puedan ver la publicidad, y también el público en común, ¿no? que pasa por los lugares y realmente busca una alternativa nacionalista que hoy en día no hay, que pueda interesarse y comunicarse con nosotros, ¿no? Para brindar apoyo al partido y a la juventud. Sí, también estoy viendo que hicieron algunas mesas, porque lo importante es que uno por internet puede hacer mucha propaganda, publicidad, pero justamente el contacto cara a cara, un volante entregado en mano, es otra cosa irreemplazable. Sí, eso es bastante importante. Ya empezamos a coordinar para poner mesas, y las que pusimos también la gente se interesó bastante, leyó bastante nuestras consignas y después vimos que fue positivo, ya que la gente se vio bastante identificada con las consignas, también con el malestar que hay hoy socialmente con las políticas, digamos, nuestras consignas. A la gente la se identifica mucho. Claro, ¿no? Es algo nuevo, ya están cansados de siempre los mismos nombres, las mismas cosas. Claro, básicamente lo nuestro es cambiar lo nuevo. Bueno, estuvimos trabajando en la Universidad de Avellaneda, la sede de la UBA, con mesas, pegatinas, estuvimos repartiendo volantes, pegando stickers en los diferentes lugares, y vimos un gran entusiasmo por parte de los estudiantes de la facultad. Se acercaron a preguntarnos, a interesarse, digamos, en nuestras propuestas, en nuestras ideas. Y bueno, nada, la verdad que fue una experiencia muy buena y estamos continuando con nuestra labor. Sí, pues justamente las universidades parece que es un terreno exclusivo de los partidos de izquierda, partidos de sistema, pero realmente hay muchos nacionalistas que están estudiando en la facultad, en las universidades, y bueno, es un ámbito que hay que ir a hacer publicidad, despertar conciencias, porque realmente no es territorio exclusivo de nadie, ¿no? Sí, seguramente. Así que bueno, es como todo, también había partidos de izquierda, pero la presencia del nacionalismo se hizo presente. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son más o menos las repercusiones? Me estaban comentando recién que recibieron de todo este trabajo militante que están llevando a cabo estos últimos meses. Recibimos bastante apoyo, muchos camaradas interesados, como repetimos hace unos momentos. También estamos contentos por las repercusiones que tuvo nuestras obras allá en la zona sur. La gente que se contactó, los camaradas que se contactaron, que estuvieron muy contentos al recibirnos y al recibir al movimiento en la zona, y que también están deseosos de formar parte de lo que es la Pasaponti. También estamos orgullosos de haber recibido lo que es la repercusión de lo que es partidos de izquierdas y de derecha, que realmente se pusieron bastante nerviosos y molestos al ver que un partido que no es del sistema, que la juventud nacionalista se hizo presente en la zona. Sí, justamente del otro lado siempre recibimos, están un poco nerviosos siempre por la presencia del nacionalismo, porque saben, nosotros no nos compramos, o sea, nosotros no nos alineamos con el sistema, sino que justamente cuando nosotros lleguemos al poder se va a acabar esta antipatria. Seguramente, hoy en día la juventud, mucha juventud está bastante distorsionada en cuanto a los contenidos culturales e históricos que se le da hoy en día impuestos por el sistema, ¿no? Y lo que buscamos es la verdad, ¿no? Nada más que eso. Con la verdad nosotros ganamos muchos y... Sí, justamente el despertar de la juventud, por eso nosotros nos llamamos La Juventud Despierta, el programa de radio, la revista. Así que justamente buscamos eso, despertar las conciencias de la juventud que, como vos decías recién, está dormida, está con los valores cambiados, está estupidizada por las drogas, por la televisión, medio de comunicación basura. Así que esa es nuestra lucha también. Bueno, también como dijiste vos, es un orgullo de haberse recibir insultos de distintos sectores, de antipatria, porque nosotros justamente demuestra que nosotros somos la patria, estamos en contra de ellos. Así que creo que los insultos muchas veces que nos dicen nosotros son los que le decían a Perón, lo acusaban de distintas cosas, así que creo que si nos dicen las mismas cosas que le decían a Perón, vamos por buen camino. Seguramente. Lo que buscamos es eso, más que nada, que la juventud se dé cuenta quién es quién y quién realmente lleva exportador de la bandera argentina. Muchas veces uno se va, cuando fuimos a la facultad y veíamos las militancias de estos partidos que tenían cualquier trapo, una bandera roja pintada con amarillo, y ninguno portaba la bandera nacional, que es la que nos identifica a todos como argentinos, como nacionales, ¿no? Claro, la bandera era azul y blanca y nada más, ningún trapo rojo, ninguna cosa rara. Obviamente. Y lo que queremos, nuestro objetivo es llamar a la juventud a que vuelva a los valores de portar esos colores que nos identifican a todos, volver a que las universidades, las escuelas tengan el orgullo de llevar a la bandera argentina a lo más alto, ¿no? Que sea el estandarte que los identifique. Nosotros lo que proponemos es un nacionalismo social argentino, siguiendo la línea de San Martín Rosas Perón, y tenemos como máximo emblema patria, bandera y sentir nacional. Creemos que el nacionalismo no solamente se concentra en lo que es la capital federal de la provincia de Buenos Aires, sino también que se extienda a las diferentes zonas del conurbano bonaerense. Y es justamente esa nuestra labor, llevar el nacionalismo social a la zona sur, abarcando las diferentes zonas, para que los diferentes camaradas puedan acercarse y que también la gente conozca nuestras propuestas y entienda más sobre lo que proponemos nosotros, que es justamente el neto nacionalismo argentino. Perfecto. ¿Y las formas de contactarse con ustedes, cuáles serían para el público? Bueno, el mail es lapasaponti-medio-zsur@hotmail.com y el Facebook